Oye, pero tú sí que eres feo. Oh, pero por lo menos a mí me dicen papi con la luz prendida, negra. Sí.